Algunos están dispuestos a cualquier cosa menos a vivir aquí y ahora. Con esta frase de John Lennon comienza La Enredadera. Cuando queráis. ...101.8... estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega La Enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Brilla tu transistor y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Ya aquí no nos importa el índice de audiencia, salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos, porque no nos vendemos, porque no les queremos. Olvida los 40, la copia o Telecinco, eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Buenas noches, estás escuchando La Enredadera, ya sabes, en Radio Topo 101.8 de la FM. Puntuales a nuestra cita, como cada domingo, hoy es 27 de marzo de 2010, ya son las 9 y 5 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Recordad que esta noche ha cambiado la hora, a las 2 hemos puesto las 3. La Enredadera es, digamos, un magazine de esta radio libre que emitimos todos los domingos hasta las 11 de la noche y también repetimos los lunes a partir de las 2 de la tarde. Es un programa que se puede escuchar a través de Radio Chicharra en Teruel y también a través de nuestra página web laenredadera.noblezabaturra.org. Incluso Radio Topo ya ha facilitado el streaming para que en directo, a través de vuestra computadora, nos podéis escuchar. Solo tenéis que copiar el enlace que tenemos en nuestra web, que repito, es laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy vamos a presentar una nueva sección, los vinilos que me enredan. Voy a traer vinilos, pues casi todos prestados, o de mi padre o de mis amigos, y traeremos pues algunos de ellos en cada enredadera, será una sección fija, y os presentaremos algunas canciones, porque la verdad es que hay vinilos muy interesantes, que es música que no solemos escuchar en otros formatos, suenan muy bien, y hoy os hemos traído el quinteto del Hot Club de Francia, Django Reinhardt y compañía, y también China Urriac. un vinilo que ya os llevamos algunas semanas presentando, un homenaje a Mikel Laboa, de bandas de rock vasco, Mikel Laboari y Kasitako Kantuak, y hoy os pondremos algunas canciones de bandas que hemos escuchado ya, como Berri Txarrak, y otras como Sura, Hotel y Mira Iza. Hoy, como escucháis, solo estoy yo al frente de la enredadera, no estoy solo, ya están por allí Pum y Carlos, pero hoy Pati no está, pero sí que nos han mandado una crónica y unos sonidos de la manifestación que ha tenido lugar esta mañana en Garoña, Burgos, para pedir el cierre de esta central nuclear. Pues bien, os leeremos la crónica y os pondremos cánticos y una parte del manifiesto. ¿Dónde se pasea mi alma? Uno canta y otro baila, y yo hablo con mi guitarra. En el aragonés Llevi en Vivo, como cada mes, Carlos nos hablará de una visita al tranvía en lengua aragonesa. También hablará de los 25.000 artículos que ya lleva la Wikipedia en Aragón, la trovada de Nogara, las jornadas y el concierto de Nogara o el nombramiento de la Academia Oficial. Hoy también dinamizaré la sección de la Biblioteca Frida Kahlo y os empezaré a presentar las jornadas Alerta. Para este mes de abril, un montón de libros para pasar a la acción. Hoy la sección de Pum, Gitanjáfora, como cada 15 días, se centrará en Boris Vian y también habrá cuentos, reto literario y recomendaciones. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos acercará a Brenda Lee. Y en el plano de la actualidad queremos comentar lo que opinamos a partir de textos que estamos leyendo en Diagonal, en Caos en la Red o en Rebelión, acerca de las revueltas en los países árabes. Y justo antes de la página de sugerencias, con que acaba siempre la enredadera, en la sección Podemos vivir sin capitalismo, abordaremos una curiosa iniciativa que ha desarrollado el Estado de Bután, el índice de la felicidad interior bruta como medida principal para evaluar las políticas en ese país. Toma ya, felicidad interior bruta, como mola. A lo largo de la enredadera nos puedes llamar al teléfono 976-29-13-98. Te invitamos a que nos llames cuando pongamos alguna canción. Y a lo largo de la semana nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org o al apartado de correo 6032-50080 de esta radio, Radio Topo. Así que sin más, en plena Cuarta Guerra Mundial comienza la enredadera. Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Como os comentábamos, hoy La Enredadera presenta una nueva sección fija que nos acompañará cada domingo, Los vinilos que me enredan. Pues bueno, vamos a dar buena cuenta de discos de músicas variopintas que nos apetece compartir. Son músicas de otras épocas, desde Mozart, Vivaldi y Bach, de hace décadas, Coltrane, Stan Getz, Jobim, o de estos últimos años, Fugazi, Portishead, Beastie Boys, sin olvidar, por supuesto, pues vinilos que tenemos de músicos de estas tierras, vivos o muertos, ¿no? La Bordeta, La Bullonera, El Corazón del Sapo, Lluís Llach, Paco Lucía, vamos, un popurrí. Entonces, con la excusa de la música, os contaremos alguna cosica, pues, de estos vinilos. Hoy hemos traído este vinilo editado en 1975, se llama Swing 3539, es decir, música de la tercera década del siglo XX, que hizo el quinteto del Hot Club de Francia. Stéphane Grappelli al violín, Django Reinhardt y su hermano, Pierre Ferret y Eugène Wess a las guitarras, Luis Viola, Tony Rovira y Roger Grasnet al contrabajo. La creación de este quinteto del Hot Club de Francia fue uno de los más fortuitos acontecimientos de la historia del jazz. El destino lo preparó una tarde en el camerino de Claridge de los Champs-Élysées, cuando Django tocaba la guitarra como hacía siempre antes de una representación, y entonces Stéphane indicó por casualidad una serie de improvisaciones. Luis Vola se unió a él con el contrabajo, en improvisaciones también, el hermano de Django, Joseph, también, con el sonido rítmico de su guitarra, y así, improvisando antes de un concierto de Django Reinhardt, comenzó este nuevo sonido que escucháis y que ha cautivado a un montón de oyentes contemporáneos y futuros, como yo. Y os traigo este vinilo para abrir esta sección. Ya sabéis que en Radio Topo hay un programa habitual que nos sigue además. José del Jazz Bass dinamiza el Jazz Bass todos los domingos a partir de las 11 de la noche. Pero aquí también queríamos poner este vinilo de jazz porque representa un poco la naturalidad, la espontaneidad, esos sonidos que se crean casi por carambola, que es un poco lo que más nos interesa del jazz, ¿no? Esa improvisación que alcanza cotas que difícilmente pues, se pueden sobrepasar de otra manera. Y en concreto traemos a Django Reinhardt para ponerle un poco de modelo de cómo los seres humanos podemos superar cualquier dificultad siempre y cuando hagamos las cosas pues con amor y con pasión, ¿no? Django fue un músico insólito porque con 18 años tuvo unas lesiones en el brazo y en la pierna izquierda que estuvieron a punto de ocasionarle la pérdida de ambos, ¿no? Dos dedos de su mano izquierda quedaron definitivamente mal logrados, pero a pesar de tan cruel revés, luchó por el desarrollo de una técnica que asombró y asustó a todo aquel que lo vio interpretar. O sea, imaginaros lo que está tocando con la guitarra y prácticamente con tres dedos de la mano izquierda. Y bueno, este que escucháis con el violín, Stéphane Grappelli, pues es un crack, ¿no? Un violín que suena lento y triste, a la vez que suena, pues, con un calibre extraordinario. Así que ya veis, un poco los vinilos que me enredan, va a ser una sección en la cual pondremos en el plato el disco y escucharemos, pues, alguna música que creemos que os pueda gustar a vosotras también. hoy, como estrenamos la sección, no hemos traído un vinilo, sino dos. El segundo es uno de hace apenas un par de meses, se llama China Urriak, Mikel Aboari y Kasitako Kantuak. Y es una preciosa edición del colectivo Bidehats de la zona de Irún, de Guipúzcoa. De unos 20 músicos, en algunos casos colaborando de manera extraordinaria, que se han unido para homenajear al gran poeta y cantautor Mikel Aboa. Aquí en La Enredadera ya han sonado algunas canciones. Y hoy escucharemos a Hotel con Mireniza, a Berri Txarrak y a Sura. Hoy domingo 27 de marzo, una parte de La Enredadera ha estado en Garoña, en Burgos, junto con grupos ecologistas, partidos políticos y muchas personas que a nivel individual han llegado de distintos puntos del Estado español para, frente a la central nuclear de Santa María de Garoña, Burgos, pedir su cierre inmediato. Esta crónica evidentemente nos llega de primera mano. Alrededor de las 12 de la mañana, bajo una intermitente lluvia, unas 400 personas se han concentrado junto al acceso a la central, desplegando pancartas contra el uso de la energía nuclear y por el cierre de las centrales nucleares, mientras los trabajadores permanecían observando la protesta desde las puertas del recinto a varios metros de distancia. Un miembro de la Coordinadora contra Garoña ha recordado tristes aniversarios como son el 32 aniversario del accidente nuclear en la isla de las Tres Millas en Harrisburg, Estados Unidos, los 25 años del accidente nuclear de Chernóbil en Ucrania el próximo mes de abril o el accidente nuclear ocurrido en Fukushima, Japón, hace hoy 16 días. Cabe recordar que esta última central es de características similares a la de Garoña y, como en esta, hasta hace poco se enorgullecían de su seguridad. Las vecinas de la zona, a través de la Asociación de Vecinos Afectados por las Centrales Atómicas, ABACA, y del Valle de Tobera, han manifestado su oposición a esta central y su deseo de seguir viviendo en la zona libres de nucleares y sin miedo a las represalias que esta actitud pueda llevar consigo. Todas las asistentes al acto han participado en un simulacro de accidente nuclear. La reivindicación se ha acompañado en todo momento de cánticos como Garoña cierre ya, más nucleares, más renovables, menos nucleares y la percusión de ritmos de resistencia. Tranquilas, por eso no queremos quedarnos tranquilas. En Fukushima han ordenado por ahora la evacuación de un radio de 30 kilómetros. Muchos miles de personas han evacuado por su cuenta y desde muchos más kilómetros, incluso desde Tokio, a unos 250 kilómetros, huyen hacia el sur o hacia otros países en un radio de 40 kilómetros. La radioactividad en agua y leche supera en 3 veces los niveles permitidos. En las verduras lo supera en 30 veces. El agua del mar, usada para refrigerar el núcleo, trasladará la contaminación del pescado a cientos de kilómetros. Se ha detectado contaminación en plantas purificadoras de agua de Tokio y la preocupación alcanza ya a países próximos como China y Corea. No queremos esperar como borregos que aquí pase lo mismo. Por eso no estamos tranquilas. Por eso no queremos quedarnos tranquilas. Una vez más, Garoña, cierre ya. No todos hemos podido ir a Garoña, pero al menos esta semana en Zaragoza tuvo lugar un encendido de velas por Japón, con música fúnebre, monos blancos y mascarillas, pancartas y carteles recordando la tragedia japonesa. Seriedad y tristeza en el ambiente, a pesar de los tambores del ritmo de resistencia. Y bueno, pues ahí estuvimos aproximadamente 150 personas reunidos el pasado jueves en la Plaza de España de Zaragoza. Y también el jueves, en los aledaños de la polémica subestación Ostense, propiedad de Endesa, unas 50 personas mostraron también su solidaridad con el pueblo japonés tras lo que las organizaciones convocantes denominaron como la crónica de una catástrofe anunciada. Tanto en Zaragoza como en Huesca como hasta en Garoña se mostró el jueves y el sábado, hoy domingo, el rechazo a la energía atómica y el cierre de las centrales nucleares, comenzando evidentemente por la de Garoña, situada en la cabecera del Ebro. Desde aquí, desde la enredadera, la verdad, nos sorprende que haya tan poca gente participando en estas movilizaciones. Sin ir más lejos, en Alemania, hace apenas unas semanas hubo una cadena humana de 60.000 personas que se trasladaron a las afueras de, me parece que fue de Stuttgart, a una central nuclear. Y bueno, pues aquí simplemente pues apenas unos miles de personas están movilizando en el estado. Sí que yo creo que eso requiere pues más información para la gente. En nuestra web, en laenredadera.noblezabaturra.org, hemos colgado diferentes textos, manifiestos, donde se explica lo que es la energía nuclear, el riesgo que hay de tener a orillas del Ebro la central nuclear de Garoña, que podría provocar una tragedia incluso en Zaragoza, y esto no es nada alarmista, es algo que científico que podría pasar. Y bueno, pues nos gustaría que leyerais esos textos para que cuando haya otras movilizaciones os suméis y seamos decenas de miles y no solo unos cientos. Y a continuación, en la enredadera, la aragonés lleve en vivo. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Como cada mes, cada mes y una semana. Aquí andamos, aquí tornamos con las noticitas del aragonés. Y bueno, pues vamos a principiar sin más con una actividad que ha programado Fablans hasta lo domingo venien, lo domingo 3 de abril, que fan una gambadeta en el nuevo tranvía de Zaragoza. No sé si se inaugura ya ese día o el día. No, lo que están haciendo es, perdón que charre en castellano en tu sección, pero para hacerlo más liviano, están haciendo diferentes visitas a asociaciones. Entonces va por días, ¿no? Pues un día invitan a los ciclistas, otro a la Federación de Barrios, otro a los consumidores, otro a los partidos, otro tal. Y ese día pues lo habrá pedido Liga Yo. Se inaugura en principio a mediados de abril, justo antes del Día de Aragón, creo. Y antes de las elecciones, lógicamente. Hombre, pero que sí. Pues esos días antes, o 3 de abril, pues podré hacer que quiera una, pues eso, un paseo, una gambadeta en un nuevo tranvía de Zaragoza. Lo organiza Fablans, creo que sí, pues lo ferán la gambadeta en aragonés, lo que se pueda. No sé si voy a ver el guía que charre aragonés. Y han quedado el domingo a las 5:30 de la tarde en la Plaza Emperador Carlos V, pues eso, pues ya sabes, el canto de la Romareda, de la Cámara de Comercio y todo eso. Y que al celebrar pues los 25.000 artículos que se hizo luego de la Wikipedia en aragonés, que bueno, pues ya sabéis que principió a funcionar fa mucho tiempo. La Wikipedia, pues también sabréis todo, ya aquí no conocéis la Wikipedia, ¿no? Que hay una enciclopedia que fa pues toda la chen adivinando los contenidos que creiga y que puede hacer el artículo de lo que sea. La versión en aragonés, pues eso, ha plegado fa poco, fa menos de un mes, a 25.000 artículos, contando que somos pues los 10.000 fablans de aragonés los que había, pues y una barbaridad, ¿no? Y la cantidad de artículos que había, más que más, pues eso, pues contando el número de fablans. Vi un artículo pro interesante en el blog de Fablans, que de Fablans Zaragoza, que de vez lo han copiado de un blog que se dice manueltrujilloverges.blogspot.com, que hay uno dos wikipedistas, y aunque salen pues todas las cifras, todas las estadísticas y tal del aragonés relacionado con otras luengas dentro de la Wikipedia, y son impresionantes, ¿no? Se ve que en cara que hay una luenga chicota y con pocos hablados, pues somos muy activos, y que a lo menos pues en isecado de la Wikipedia pues sí que tenemos proactividad y bueno, pues puyando cada día los números de artículos. Y anti más que al decir también que muchos de ellos pues con mucha calidad, ¿no? Que no son artículos de Zaragoza, capital de Zaragoza y Prau. No, pues tienen medolla, ¿no? Y pues eso, pues todos recomendamos que leigáis ese artículo sobre la relación de entre fablans y artículos en la Wikipedia y Prau que la Wikipedia en aragonés. Y bueno, ahora hemos tenido un día pues bien movido, pues ha feito una actividad más que más y era enderezada ta la alumnaya de los cursos a distancia. Esa vez que no gara pues fa dende ya fa 3 o 4 años cursos a distancia online, que todos, bueno, ahora ya no porque ya han principiado, pero tal año venían, pues hasta septiembre-octubre, pues todos enderezas en ta la página web de Nogara, nogarareligada.org, lo metes en Google o lo que sea, y puedes hacer el curso online. Pero creo que sí, pues también calcharrar en persona, que yo siempre llevo muy tomillón. Y güey, pues nos hemos chuntado a las 11 en Nogarán, que hemos feito pues una presentación pues a la chen que fáis esos cursos online de lo que hay en la asociación. Una chenta en o Parque Bruil, que hemos estado aprendiendo también a hacer un paloteo, concretamente un paloteo de naval. O Café en la Flama, pues que ya conocéis también que hay una crepería en que el aragonés lle muy to present. Y a rematar pues una visita guiada por Zaragoza en aragonés que la feito la empresa Trovaya, pues que se dedica a hacer traducciones y también pues a hacer visitas guiadas por Zaragoza en aragonés, pues una cosa que dica fa poco, dica que existió principio existir esta empresa, pues no se puede hacer. Pues eso, pues nos hemos visto lo casco histórico, nos han explicado muchas cosas y ha estado muy entretenido y muy poli. Y ya tenemos un nuevo espello de invierno, que yo número 34, que se dice también Lugo, 9 años que le vamos editándolo, y pues con los contenidos de siempre, las noticias de Aragón, los periodos de Aluenga, una entrevista con Xavi Lozano, que bueno, pues charlaremos también un poker de él, creación literaria con un par de relatos curtos, una ruta con bicicleta por la parte de Ricla, por la redolada de Ricla, un artículo también sobre la mujer aragonesa desde el siglo XV de Cagora, muy breu pero muy ilustrativo también. En fin, pues toda esta toda, todos los contenidos habituales de la revista Despillo, que la edita Nogara. Ya sabes que puedes mezclar en Nogara y también en La Flama, que también vía exemplares pues está a vender. Y ya semana lo mes de abril, y como todos los meses de abril, pues plegan las jornadas de las luengas de Aragón que también organiza Nogara todos los años. Como siempre, bueno, la programación en cara no es definitiva, pero cuasi, todos podemos adelantar bella cosa. Serán desde el 11 de abril, dícalo, día 16, en el centro Joaquín Roncal, que hay en la carrera San Braulio. Y se charlará pues el lunes situación de las luengas de Aragón, que visera pues José Bada, presidente del Consejo Superior de las Luengas, Marta Marín y María Antonia Martín Zorraquino. Odilla 12 tendremos una visita en aragonés por las carreras de Zaragoza, que también fa la empresa Trovalla, que encharrábamos antes. O miércoles 13 una charla sobre neofablans y amostranza, que nos dará una persona de AEK, de Euskera, que nos contará un poco pues cuál es la situación de la chen que quiere aprender el euskera, no como luenga materna, sino como luenga aprendida ya una persona mayor. Ochueves, historia del aragonés en la ciudad de Zaragoza, con Guillén Tomás, licenciado en historia y experto en aragonés medieval, una charrada que es de seguras que será pro interesante. Y o viernes 15 una charla también sobre medios de comunicación, pues que habrá chen de, por ejemplo, de Chino Chano, lo programa de la televisión de Andorra, no el de Aragón Radio, Aragón Televisión, Música Aire, Radio Matarraña, pues eso, pues un poco de top da fin una mena de debate. Y eso en lo que pertoca las charradas. Lo que son los conciertos, pues que siempre ya sabes que también se fa bella cosa un poco más borinera. Pues o 15, no Cavern Prior, en la carrera Santa Cruz, Borina por la Aragonés, organizada de conchunta entre Nogara y Ligallo, con la compañía de Jesús y Vinoman. Pues eso, muita Borina. Y o día 16, o sábado, en la Sala López, tendremos a Dixebra, esa colla asturiana, pues ya mitica, que tantos añadas le va luitando por el asturiano. Y a Prau, que son los que somos entiendo ahora, colla que canta en aragonés y que cuento que ya pues al tubaso toda la chenconois. Y tenemos academia, uno, cuasi. Bueno, las zagues noticias que nos han plegado de lo desembolic de la ley de luengas, pues lo Consejo Superior de las Luengas, no sé si ayer o antes de ayer, ya lo han. Bueno, ya lo han nombrado, pero ya oficial. Y ahora había una proposa de ese Consejo Superior de las Luengas que de los nuevos académicos posibles y académicas que habrá en la futura Academia del Aragonés. Falta, pues eso, pues publicar lo nuevo a todo el tema burocrático, pero en primeras las noticias que tenemos son isas, que ya había una propuesta de nuevos miembros. Las personas nombradas pues son María Elisa Arnal Porroy, profesora de Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza, que ha feito también estudios sobre la Ribagorza. Marta Marín, periodista y escritora en cheso, de hecho, creo que sí, y secretaria de la Asociación Cultural Visas de los Subordán y codirectora de la suya revista. Juanjo Segura, pues un de los miembros que facción o tresoro de la lengua aragonesa, un alfaya, tal que quiere aprender aragonés, y vocal de codificación en lo estudio de filología aragonesa. Francho Nagore, con Ixiu Portoz, profesor de aragonés en o campus de Huesca y actualmente pues vicedirector del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Jesús Vázquez Obrador, también del Instituto de Estudios Alto Aragoneses de Consejo de Fabla. A ver, que no me deis a ningún. Joaquín Villa, Quino Villa, sexólogo y escritor en Chistabín de muchos cuentos y treballos. Xavi Lozano, que charrábamos antes por la entrevista que le fan en un espiello, pues un investigador de Belsetán, filólogo y con muchos treballos también. Manuel Castán, el presidente del Estudio de Filología Aragonesa, la Academia Aragonés oficiosa, por decirlo, de Villatraza, y María Pilar Benítez, pues que también ha investigado mucho, pues, sobre el ansotano y sobre el papel de la mujer en todo lo tema del aragonés y de catalán de Aragón y de la cultura, pues eso, pues también y ese papel de la mujer tanto a su vez, pues y su olvidada, ¿no? Y amarguinada. Hombre, sorprende que haya tres mujeres, ¿no? Sí, y bueno, por fin que se veiga, porque siempre se decía, ¿no?, que esto ya era una cosa de hombres, y no, pues vineba muchas mujeres, talmente sí que menos que no hombres, pero sí que viene va muy tas y que se ve y que fan firme treballo y que pro que pueden estar allí, ¿no? Y eso, yo me fui muy todo contento porque veiga mujeres y porque sean de la valura que son, ¿no? Y los hombres también. Vaya estrapalucio de la calle, lleva quien será, la ronda o el silbán de Tella. Y bueno, despedimos, pero que si no hemos charrado de los carnavals, porque ya hemos charrado todos los años, charramos de los carnavals, pero que al remerar, pues que se han feito carnavals en todo el Pirineo, mientras este mes, pues en Bielsa, en Erín, en La Fueva. Y pues que mejor que remerarlo con esta sobre buena canta de la Ronda de Voltaña o pasa carreras de carnaval, que pues eso, pues que va charrando de todos los carnavals pirinencos y con todos los personajes, todas las paroletas que en cara se dicen y todo esto. Pues una sobre buena canta, ¿qué más voy a decir de la ronda? Pero la más pincha eres tú, Montando. Estuviste, ¿no? En... Que yo no hablo de mi vida personal, Carlos, en el programa. Vale. Que sí, que estuve en el carnaval de La Fueva y lo recomiendo. Es más, informó de que fui disfrazado de José Antonio Labordeta. Y que causó furor. Que esto no llega saliendo por la... Causó furor. Cuando se enciende la luz roja, Carlos, en antena. ¡Anda! Ay, maño, que llevas años tres en la radio. Años o cuatro ya que leo. Y todavía no sabe cuando se enciende la luz roja. Oye, salimos al 101.8. Siempre se descubre bella cosa, hombre. Brindo por el día. Tiempo hay de brindar. Que puede ir en auto de hiebra fiscal. O que a tierra plana. Ese carnaval. Llega en tren de Francia. Parando en Canfrán. Que no le haga falta cruzar más pantanos, salvo que esté lleno de hueso montano. Pues nada, ya sabéis que el aragonés lleva en vivo la seducción que dinamiza Carlos de Razón Aragonés, más o menos con periodicidad mensual, aquí en la enredadera, así que hasta el mes de mayo. Dígalo mes de mayo, que ya me aprenderé cómo funciona esto. Puesta el Pirineo espera. Fuera izquierda, fuera, ahora sí, puñetas. Y aunque sea en marca, carnaval vendrá. Y aunque en marca sea, vendrá carnaval. Y os vamos a poner una cancioncica del otro vinilo que os queríamos presentar hoy en Los vinilos que me enredan. Ya os decíamos que es China Urriak, Mikel Laboari y Kasitako Kantuak, un buen disco doble de un montón de bandas de rock vascas, del ámbito sobre todo alternativo. Y bueno, ya hemos escuchado algunas, hoy vamos a oír una canción que creo que no hemos puesto, es Aitzegoa, la firma Sura, un grupo que forman Nerea Olatza, Xavi Strubel, Eñaut Valenciaga y Hans Dickmann. Y bueno, pues lo ha grabado Carlos Osinaga, que es un poco el que ha dinamizado este proyecto con la gente de Videoots, desde, ya sabéis, la Ocupa de Tolosa, Bomberenea, un sitio que es impresionante para cuando metan caña la ocupación, os paséis por Tolosa y veis todas las cosas que se pueden hacer durante años con un poquito de normalización social y un poco de apoyo, ¿no? Pues ya veis, un sitio liberado donde se hacen cosas tan bonitas como esta canción que os dejamos de Sura. Thank you. gaineko sorgin zarra keinuka jarriari. Y seguimos Chinachana en Radio Topo en el 101.8 del FM. Ya sabes, esto es La Enredadera, ya son las 10 menos 14 minutos. Estamos emitiendo en directo hoy domingo 27 de marzo de 2011. Aunque puedes estar escuchándonos en diferido a través de tu computadora, a través de nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org, vía Radio Chicharra en Teruel, o también en las repeticiones de Radio Topo aquí en el 101.8 a eso de las 3 de la tarde, que serían ya. Y ahora vamos a dar paso a la sección de la Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis que estamos en pleno traslado de nuestra cuarta sede, que nos hemos llevado ya todos los libros que teníamos en Espacio Colectivo hasta el Espacio Triciclo, que ya sabéis que es un local que compartimos el colectivo Toguanda, Os Diables da Huerva, Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo, y que está abierto en la calle Liñán número 8, en el barrio de La Madalena. Esta calle está, como si dijéramos, paralela a la calle San Vicente Paul, cerca de la Plaza de Aso también. Y como nos gusta hacer siempre, pues estamos haciendo trabajo oscuro, que es el de siempre, el de archivar, ordenar, organizar, difundir los libros, revistas, tebeos, fanzines, carteles y diferente archivo de colectivos y movimientos sociales aragoneses que tenemos catalogado. Pues nos gusta también celebrarlo y montar alguna fiesta y alguna actividad cultural y contracultural. Y como siempre en abril, si Nogara celebra siempre sus jornadas sobre las lenguas, nosotros pues en torno al Día del Libro Disidente ya llevamos pues más o menos 4 o 5 años organizando diferentes actividades. Y Y hoy, en la sección de la Biblioteca Friacalo, os vamos a adelantar algunas actividades y reivindicaciones de las jornadas Alerta, libros para pasar a la acción, abril 2011. Ya sabéis que este año el Día de Aragón y también el Día Comercial del Libro, en vez de ser el día 23 de abril, que coincide un poco con la Semana Santa, pues lo han adelantado el Día del Libro, no el Día de Aragón, al domingo anterior, el domingo 17, así que nuestra propuesta de libro del Día Disidente también la vamos a adelantar a ese mismo día, al domingo 17. Y antes y después va a haber una serie de actividades que a continuación os voy a detallar. En primer lugar, os voy a leer El Bando. Igual no es definitivo, ya sabéis que una serie de personas y colectivos como la Biblioteca Friacalo, este programa, La Enredadera de Radio Topo, Ecologistas en Acción, un nuevo colectivo que se llama Decrecimiento Aragón, La Pantera Rosa o el Centro Social Ocupado Quique Mur, entre otros, estamos definiendo todas estas actividades, así que igual algo de lo que os digo hoy luego cambia, pero bueno, que el próximo domingo os corregiremos cualquier cosa que nos hayamos cambiado. Vecina, vecino, ojito con la que se nos viene. Debemos estar preparadas. ¡Alerta! Son épocas de mucha mala leche, de mentiras masivas a través de los grandes poderes de comunicación, de peligros y catástrofes. Nos mean y dicen que llueve. Casi nos tienen rodeados, nucleares, maniobras militares, explotación brutal de las maravillas naturales, contaminación insana en industrias y enormes ciudades, consumismo sin sentido y despilfarrador, alimentación asquerosa que ni sabe ni nutre, precariedad, apatía generalizada, enorme desempleo. Casi nos han rodeado, pero no lo han conseguido. No nos han atrapado. Hay rendijas, grietas en el sistema que nos permiten escapar de sus asfixiantes tentáculos. Todavía hay puertas abiertas para vivir de otro modo, para experimentar con otras formas de vivir, para recuperar maneras de trabajar, relacionarnos y consumir que nos puedan sacar de este atolladero. Nosotras ofrecemos libros. Sí, sí. Libros, esas cositas de papel, con muchas letras y encuadernadas, pero no libros cualquiera. Libros para pasar a la acción. Libros que nos explican cómo caminar hacia esos espacios de libertad que anhelamos. Libros que nos cuentan lo que hace años se puso en práctica y solo la violencia del fascismo nos arrebató. Libros que nos enseñan a comprender mejor el planeta en que vivimos y que nos trazan sendas para protegerlo, gozarlo y movernos en él de forma respetuosa y alegre. Libros que nos divierten sin llenarnos la cabeza de odio, mentiras o tontadas. En los libros que leemos, conservamos, protegemos y compartimos está nuestra memoria colectiva. El papel, en plena época de la obsolescencia precoz de aparatos de comprar, tirar y comprar, sigue siendo el soporte más duradero, el que nos ofrece garantía de preservar nuestra cultura. Con nuestros libros decimos no al olvido y no a la destrucción, sí a la autoorganización del presente y sí a la conquista del futuro. En este mes de abril, las personas y colectivos que organizamos estas jornadas, Alerta, te ofrecemos un espacio para la lectura, la reflexión, el debate, la organización y la acción. Queremos compartir contigo nuestras ilusiones, caminos, celebraciones y rebeldías. Vamos, que queremos poner nuestro granito de arena en la hermosa playa de la cultura libre y popular. A ser posible, contigo. Y quería aprovechar este espacio, la enredadera de Radio Topo, para deciros a las que nos escucháis que todavía las jornadas no están cerradas, que todavía estáis a punto y a tiempo de mandarnos alguna sugerencia, de proponer alguna actividad, alguna presentación del libro que vaya un poco en el contexto en el que presentamos estas jornadas. De momento, pues eso, nos hemos juntado gente de la Biblioteca Frida Kahlo, de la Enredadera, Ecologistas en Acción, de Crecimiento Aragón, la Pantera Rosa, el CSO Quique Mur, pero sabemos que hay otros colectivos, la CNT, Invierno, otras distribuidoras que también van a aportar algo. Entonces, bueno, pues si podéis estos días, nos podéis escribir al correo de este programa, a laenredadera@nodo50.org, o también al contacto de la Biblioteca Frida Kahlo, bfk@noblezabaturra.org. Lo que sí os quería adelantar son las actividades que están ya un poco confirmadas. Apuntárosla en la agenda, os doy tiempo para que cojáis el papel y lápiz. El sábado 16 de abril comenzaremos a las 7 de la tarde con la fiesta inauguración de la nueva sede de la Biblioteca Frida Kahlo en Treciclo, en la calle Liñán número 8. Vamos a llenar el local de poesía, teatro, música, cuentos, humor, tapas y libros. Hasta la noche va a haber desde las 7 de la tarde diferentes puestos con libros, tebeos, fanzines y música libre a la venta. De momento pues ya nos han asegurado que va a venir gente de CNT, de distribuidoras Genosas, de Invierno. Vamos a estar la gente de la Biblioteca Frida Kahlo, de la Pantera Rosa. También venderemos tebeos de Mala Vida y más gente que queráis, ¿vale? Esto ya sabéis que es abierto. Si queréis ir allí y ofrecer algo, estáis totalmente invitadas. Vamos, os contactáis con nosotras y encantados de abriros el espacio. Y en el ámbito artístico vamos a presentar el primer libro de Delirium Tremens, con un recital y música en vivo, acompañados de las poesías de Julio Donoso. También van a venir Oro y Esther, de las Desavilladas, que no solamente nos van a alegrar como hacen siempre, sino que nos van a presentar un nuevo proyecto de canción, juntas. Dos chicas cantando juntas, y además Esther nos contará un cuento. Hablando de cuentos, vendrá también Lu de Lourdes, como siempre, con sus excelentes cuentos. También Dinamo, que estuvo el pasado domingo en La Enredadera, nos va a presentar las canciones de rap de su primer trabajo Lejos de Casa. También va a venir Eugenio Arnau, que no sabemos muy bien la que nos liará, pero siempre en torno a la música popular aragonesa. Y Javi de Chinachana y Carlos del Comando Bucaracha también han dicho que van a hacer algo especial juntos, guitarra y voz, pero bueno, ya os iremos contando estas y otras actuaciones que confirmaremos estos días. Sábado 16 a las 7 en Treciclo. Y el domingo 17 volveremos al mismo espacio, a la calle Liñán, y si hace bueno, tomaremos la calle. Vamos a celebrar el día del libro disidente, como hacemos siempre, de puertas a la calle. Va a ser un vermú con libros, el vermú correrá a cargo del Centro Social Ocupado Quique Mur y de la Biblioteca Frida Kahlo, y sacaremos a la calle pues diferentes libros, fanzines, tebeos, poesía, cuentos y música. Como el día anterior, pues habrá puestos de distribuidoras para que compráis, podéis comprar algún libro, algún fanzine, algún tebeo, y además las actuaciones de Céline Renoir con sus cuentos, Daniel Rabanaque con su poesía y Gustavo de Don Nadie con la música. Como el sábado, pues seguramente meteremos algo más, ya lo confirmaremos y bueno, ya veréis los carteles más chulos que estamos preparando. Ah, por cierto, la actividad del sábado es la única que será pidiéndoos un bono de apoyo de 5 euros con consumición, con regalo de marca páginas y con regalo de una tira para el sorteo de libros que hagamos. Así que bueno, es una manera muy humilde de entre todas pues pagar los pocos cientos de euros que nos vamos a gastar, sobre todo en pagar los viajes y la manutención de las personas invitadas de fuera. Porque empezamos con fiestas, pero después de la Semana Santa seguimos con un montón de presentaciones. El miércoles 27 de abril a las 7 de la tarde en La Pantera Rosa, calle San Vicente Paul número 28, vamos a hablar del fin del capitalismo global y cómo tejer las alternativas. Va a ser un homenaje a Ramón Fernández Durán, ya sabéis que es una persona muy importante del movimiento autónomo en la península y del movimiento ecologista social, que está bastante malico. Y vamos a aprovechar para presentar sus dos últimos libros, El Antropoceno, que yo ya me lo he leído y os lo recomiendo, es fabuloso, y un libro sobre el final de la era del capitalismo global, 2000 a 2030, que está a puntico de llegar a Zaragoza. Y para hacer estas presentaciones va a intervenir Cristina Leralta, que es amiga personal de Ramón, que él no va a poder venir porque ya os digo que está muy enfermo, y va a venir desde Olva, Teruel, y además queremos intervenir personas de la Biblioteca Frida Kahlo, Ecologistas en Acción o Diagonal Aragón, entre otras, para dinamizar una tertulia en torno a sus dos excelentes libros. Y al día siguiente, el jueves 28 de abril, a partir de las 7 de la tarde, esta vez en Triciclo, en la calle Línea número 8, vamos a hablar de activismo en consumo, alternativas y de crecimiento. En este caso vamos a juntar a dos invitados que vienen desde Barcelona y desde Madrid. Respectivamente son Rubén Surinach, de la revista Options, de la cual os hemos hablado un montón de veces aquí en La Enredadera. Os podéis meter en options.org y disfrutar de la información tan buena y tan relevante para un consumo consciente y responsable, y a Toño Hernández, que vendrá de Ecologistas en Acción para presentar el libro colectivo Cambiar las gafas para mirar el mundo. Además, se presentará en sociedad el colectivo de Crecimiento Aragón y, bueno, pues abriremos un debate con estos invitados tan interesantes. En todos estos actos y alguno más que podamos sumar estos días, os recuerdo, sábado 16, domingo 17, miércoles 27 y jueves 28, habrá servicio de cafetería para autogestionar las jornadas. Y salvo la actividad del sábado, el resto son gratuitas y libres. Así que os esperamos. Son las jornadas Alerta, de las cuales os daremos ya la concreción de todos los detalles el próximo domingo aquí en La Enredadera. Mientras, si te interesan los asuntos de la Biblioteca Frida Kahlo, te invitamos a que ahora te incorpores al colectivo, que estamos en un momento de mucha ilusión con el nuevo local, quedando prácticamente todos los días allí. Y bueno, te puedes meter en la página web www.bfk.cc o escribirnos a bfk@noblezabaturra.org. Ya sabéis que la Billie Holiday cada 15 días nos abre el telón para que se introduzca Pum con su hit Anjáfora, una sección, llamémoslo, de diabluras literarias aquí en La Enredadera de Radio Topo, así que damos la bienvenida a Pum. Buenas noches. ¿Qué tal estabas? Pues estamos bien, aunque esta vez hemos tardado un poquito en venir. Hiciste pirola, pero por enfermedad. Sí, hice pirola contra mi voluntad, pero bueno, aquí estamos de nuevo y todo como tiene que estar. Hoy nos traes una sección plagadita, ¿no? Uf, hoy tengo demasiadas cosas, no sé si va a dar tiempo de que todo. Que meteremos por lo menos 25 minutos para que la gente se entere. Venga, pues. Bueno, hoy hay una persona, ¿no?, que un poco centraliza la gitanjáfora, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de Boris Vian. Y estoy súper nerviosa porque conforme más he ido ahondando un poco en este hombre, más me gusta. Es increíble la vida que tuvo, tan corta pero tan intensa. Y debo decir que lo descubrí un poco tarde, además, yo a Boris Vian. Recuerdo que cuando estaba en la universidad estaba todo el mundo súper emocionado con sus libros, todo el mundo se los pasaban unos a otros, y yo tardé muchísimo en leerlos. De hecho, he empezado a leerlos hace poco, los libros de Boris Vian. En poco tiempo me he leído un montón y me fascinan sus libros, me fascina su música, me fascina él, es increíble, increíble. Yo solo conozco la música y por cuando vivía Sergio Algora, que también era muy seguidor, que también lo mencionaba alguna vez. Y casualmente murieron los dos con 39 años y de una enfermedad al corazón, además. Sí, porque Boris Vian tenía una cardiopatía y de hecho murió de un ataque al corazón, luego lo comentaré. Pero fíjate, un hombre que murió a los 39 años y que vivió un montón de vidas, que hizo un montón de cosas y todas bien. Bueno, habría que verlo eso, ¿eh? Habría que verlo eso. Al menos lo conocido. Oye, que aunque digamos Boris Vian, damos por hecho que es Boris Vian, ¿no? Sí, pero es que como no sé francés, voy a quedar mucho peor si lo intento pronunciar. Pues, desde aquí dejamos claro a la estimada y culta audiencia de Radio Topo que cuando decimos Boris Vian, en verdad estamos diciendo Boris Vian. Vian. Eso es. Tú lo dices, genial. Hombre, que yo sé francés. Yo es que soy un poco afrancesado. Pero vamos a empezar, antes de hablar de Boris Vian, con nuestra recomendación de lectura. Hoy tenemos otro audio grabado en el Salón del Comité de Zaragoza y tenemos a Carol de Tonterías del Rock, que nos va a recomendar una novela muy interesante. Cuando puedas, por favor. Pues a ver, aprovechando que en el último Tonterías del Rock he hecho ahí para variar, o sea, para cambiar un poco, un toquecito intelectual y he reseñado cuatro novelas. Una de ellas se llama Un Rock and Roll en el Ártico y es una novela de un autor sueco, si no me equivoco, que se llama Mikael Niemi, que debió salir hace 4 o 5 años, y es una novela muy cortita, con así unos episodios de la vida del protagonista según se va haciendo mayor, en un pueblo de muy al norte de Suecia, y es súper surrealista, muy gracioso, con así toques folclóricos de cómo hace esta gente para pasar las bodas, bautizos, funerales, tal, y muy divertido, y cómo el chaval va descubriendo el sexo, el rock, la religión, y bueno, me partí la caja, me parece que es como realismo mágico, pero del norte de Europa y muy divertido, os lo recomiendo mucho. Le déserteur. Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Acabamos de escuchar la canción del desertor de Boris Vian. Vaya temazo. A mí me pone los pelos de punta, es que te encoge el alma la letra de esta canción. Yo creo que es además una letra que, aunque no sepas francés, yo creo que se entiende. Se entiende. Es curioso, se entiende, ¿verdad? Perfectamente. Pues además está que, bueno, es una de las canciones con las cuales grabó un disco, llegó a salir de gira incluso. Y esta canción provocó un rechazo tremendo, tanto en la crítica como en el público, porque incitaba a no cumplir el servicio militar, y justamente fue en una época en la que Francia tenía problemas con la ocupación argelina, otras incursiones militares. A mí me parece una canción maravillosa, la letra es preciosa, pero súper triste también al mismo tiempo. Y yo creo que todo el mundo debería entender esta letra. Sí, sí, es un alegato además que es absolutamente actual, vamos, que es la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el que no estamos aquí para matar a nadie. Hay otra frase de Boris Vian, bueno, una frase de Boris Vian que decía: el trabajo es el opio del pueblo y yo no quiero vivir drogado. Que también iba un poco a la par de todo esto, ¿no? Porque digamos que cuando él hablaba hacía siempre crítica social y crítica a todo lo que estaba sucediendo en el momento. Pues ahí tenemos a Boris Vian, ahora estamos escuchando Yo soy Snob, un poco más divertida, ¿verdad? Y este hombre pues fue novelista y dramaturgo francés, pero además de poeta, músico de jazz, ingeniero, traductor, y tuvo, hay una cosa que me gusta mucho de él, y es que escribió unas de sus primeras novelas, las escribió con un seudónimo, y el seudónimo era Vernon Sullivan. Y con este seudónimo escribía como si fuese un escritor negro estadounidense, y eran unos libros así como un poco violentos y muy sexuales. Y le valieron juicios y juicios. Él los escribía, pero decía que él era el editor. Uh-huh. Y estuvo años y años en juicios, y cuando se descubrió que era el escritor, pues digamos que aquello fue como una especie de revulsivo, y los libros empezaron a ser codiciados, vendidos, o sea, tuvieron muchísimo éxito por culpa de todo el escándalo que había habido previamente. ¿Has dicho, pum, de qué años estamos hablando? Pues a ver, este hombre nació, pues creo que por el 1920 o algo así, y creo que su primera novela la debió de escribir por el 40 y algo. O sea, el periodo entre guerras, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? Sí, sí, por bueno, ahí andará. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi, sí. Y otra cosita que me gusta mucho de él, se relacionaba bastante con los surrealistas. Uh-huh. y formó parte, bueno, de hecho fue sátrapa del colegio de patafísica. ¿Sabéis lo que es la patafísica? Es que es muy divertido. Es el estudio, espera que lo tengo aquí, lo voy a leer tal cual porque si no, el estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. O sea, una especie de burla de todo lo que había. Yo me he leído un libro sobre la patafísica editado por Pepitas de Calabaza, de Logroño, uh-huh. Creo recordar. Sí, sí, creo que había... Hay bastantes cosas por ahí de la patafísica. Pues es que este hombre fue un estudiante excepcional, aunque realmente sus intereses más serios giraban en torno al jazz y a las fiestas, ¿eh? Hay que decirlo. Vividor. Todo. Sí, sí. Pues ya te digo, más o menos alrededor de los 40, no estoy muy segura, ¿vale? Pero alrededor de los 40 fue cuando empezó a escribir sus primeras novelas, y en ellas se solían reflejar sus actividades reales un poco, ¿no? Pues su trabajo en la Asociación Francesa de Normalización como ingeniero y su afán de organizar fiestas que las llamaban surprise parties, porque fiestones, podía ¿no? pasar de todo en esas fiestas. Oye, pues me gusta ese epígrafe, ¿eh? Surprise party, surprise aunque lo castellanicemos. Sí, sí, sí. Y repartió su tiempo en un montón de actividades, y además de novelas también escribió cuentos, y algunos se los publicaron en Los Tiempos Modernos, invitado por Jean-Paul Sartre. Y también escribió crónicas, críticas de aspecto social en el periódico Combat, que estaba dirigido por Albert Camus, donde también abordó la crítica del jazz. Se relacionó muchísimo con gente del jazz, como Duke Ellington, Miles Davis, Charlie Parker. Vamos, que estaba bien apadrinado, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además que era la gente que se movía por el París de aquella época. Eran bastante conocidos en el barrio latino toda esta gente. Y luego todos estos que están promoviendo la represión social y tal, luego escucharon esta música, ¿no? Como diciendo, ¡ah, es sí, que sí. soy muy jazzer! Y dices, sí, no, sí. que esto solamente se puede generar en épocas de libertad, o por lo menos que se pueda generar esto. Exacto. Si no, y no... me parece que la gente realmente esté pensando también un poco en todo lo que está pasando, porque... Espíritu crítico. Exacto. Y un poco de contestación también, ¿no? Porque uh-huh. es que si no, no se crea. Sí, sí. Pues, aparte de frecuentar la intelectualidad, pues él también, como te digo, era ingeniero, ideó realmente cosas interesantísimas, porque ideó unos puentes para París, con unas cuestas y unas cosas que lo estuve viendo el otro día, me pareció fabuloso, para que los coches no gastaran combustible mientras iban por los puentes de París. Por supuesto, esto nunca se llegó a construir, evidentemente, pero bueno. Y al final dejó su profesión de ingeniero y se dedicó a traducir novelas negras, a dar conferencias, de todo un poco. Incluso estuvo participando, actuando en varias películas, estuvo también en la empresa Philips haciendo catálogos de jazz, luego pasó a ser también director artístico de Philips. Lo que pasa es que cada vez su salud se deterioraba más. Este hombre tenía una cardiopatía de nacimiento, bueno, de nacimiento no, creo que fue de niño, y digamos que poco a poco pues estaba más enfermo, porque la cardiopatía le hacía tener edemas pulmonares, etcétera, etcétera. O sea, tenía una salud bastante, bastante débil, pero eso no le impidió seguir haciendo cosas. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corzo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les frais. Una de las novelas que escribió con el seudónimo de Vernon Sullivan, la más conocida además, fue la de Escupiré sobre vuestras tumbas, y Boris Vian vendió los derechos de esta novela para una adaptación cinematográfica. Y estuvo encargado al principio del guión, pero se peleó con la productora, con el director, con el guionista, se peleó con todo el mundo, quedó fuera del proyecto y asistió de incógnito al preestreno de la película en el cine Le Petit Marbeuf, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, cerca de los Campos Elíseos, y allí, durante la proyección de la película, le dio un ataque cardíaco y falleció. ¡Ostras! Sí. J'en ai à tous les prix, y a toujours amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canon, venez me voir pour vos enfants. Canon avant. Sus obras más destacadas, ya que estamos en una sección literaria, vamos a hablar un poquito también de sus otras novelas, son La espuma de los días, El otoño en Pekín y El arrancacorazones. Yo os recomiendo El arrancacorazones, a mí me dejó sorprendida, me pareció una novela fabulosa, es increíble, y ahora a ver si cojo con ganas La espuma de los días, porque me han hablado de esa novela muy bien, no la he leído, pero me han dicho que es una historia así como de amor, en plan un poco surrealista, como él solía escribir casi todo, que sigue estando totalmente de actualidad. Totalmente pues de habrá que hincarle el diente a Boris Vian. Yo no he leído nada de él y me tengo una lista ya a raíz de tu sección. Pero seguro que has oído hablar de sus cuentos El hombre lobo. Sí, sí, sí. Pero además ahí hay un cuento, aparte del del hombre lobo, que es muy conocido, hay un cuento que empieza a haber una niebla sobre la ciudad. Y resulta que es una niebla que pone cachondo a todo el mundo y empiezan a pasar cosas rarísimas. Qué guay. Por ahí. Es fantástico ese cuento. Pues venían unas nubes ahora hacia el Valle del Ebro, no sé si serán de estas cachondas también. Je lance la carmagnole, y a plus personne sur le pavé, canon en solde. Y vamos a terminar de hablar de Boris Vian, aunque podríamos estarnos horas y horas, porque simplemente con meteros un momento en internet y teclear Boris Vian, es que, bueno, podéis encontrar ahí miles y miles de referencias. Pero me gustaría acabar con algunas frases de Boris Vian. Hay una que me encanta porque es así como muy, muy optimista, que dice: mientras exista un lugar en el que haya aire, sol y hierba, tenemos la obligación de lamentar no estar allí, sobre todo si somos jóvenes. On offrait son cœur, maintenant c'est plus pareil, ça change, pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Luego además, él reconoció públicamente que era un obseso sexual, que le encantaba el sexo. De hecho, decía, sexualmente, es decir, con toda mi alma. Y a nivel literario, una que me encanta es cuando decía, esta historia es verdadera, puesto que yo la he imaginado de principio a fin. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Sí, que a veces eso entronca mucho con la filosofía un poco surrealista, ¿no? Claro. O sea, que la gente dice, ¡ay, surrealista! No, es que yo lo veo así. O sea, o me lo he imaginado así. Porque ¿qué es la realidad exactamente? Esa es la cuestión. ¿Quién puede definirla? Esa es la cuestión. Ahí está la cuestión, ¿no? Que hay que dejar volar la imaginación y ver menos la televisión, compañeras. Sí, sí. Maintenant que voulez-vous? La vie est... Y ya, una curiosidad. Porque el compositor ruso Edison Denisov estrenó una ópera en 1981 con un libreto basado en La espuma de los días. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Y ahora os voy a leer un cuentecito que he escrito y que se titula La chica pájaro. El sendero, que discurría paralelo al río, estaba casi por completo cubierto de caracoles. Había llovido durante toda la noche y ahora se arrastraban en desorden, exponiéndose a terminar en una cazuela. Hasta los patos habían subido a verlos. No tardaría mucho en aparecer la gorda del hotel, armada con un número infinito de bolsas. Todo lo que pasara de 14 le parecía infinito. Decidió que no le apetecía contemplar el espectáculo de verla agacharse con cara de lujuria. Mucho menos ser espectador de cómo mostraría, al hacerlo, sus bien alimentadas piernas. Hizo una ligera mueca de asco, porque visualizó sin pretenderlo las enormes bragas de algodón blanco que no conseguiría esconder la falda llena de lamparones. Se alejó de allí. No quería encontrarse con la gorda ni con nadie. Las garzas, más serias que los caracoles, seguían congregadas bajo el puente, en la misma posición que el día anterior. La saludó al pasar, pero no le contestaron. Sin embargo, los sauces movieron las hojas alegres de verlo cuando pasó junto a ellos. Y eso que los interrumpió, esperaba que no fuera nada importante, en pleno susurrar con los robles. Cuando creyó que ya no había riesgo de tener que socializar, se sentó en un banco. Poco le importaba que estuviera mojado. Quizás le saliera un dedo más con la humedad. Un hombre nunca tiene suficientes dedos. Consiguió encontrar un cigarrillo en la escombrera de su sombrero. Lo encendió y se puso a mirar la otra orilla mientras fumaba. Cuando pasara el tiempo suficiente para que hubiese algún cambio, iría por allí de nuevo. Ahora todo era tan familiar que se le volvía transparente. Hasta faltaban los reflejos en el agua, incluido el suyo. Los peces ya no le sonreían, sino que lo miraban aburridos. Eso pasaba. No se le hizo raro ver a la chica pájaro. Bajó casi sin rozar el suelo hasta el agua, en un planeo ligero, pero sin dejarse llevar del todo por la corriente de aire. No volaba mal. Se remangó la falda de colores hasta la cintura, caminó hacia el centro del río y cogió un pez con la mano. Será su desayuno, pensó. Siempre la miraba más y mejor que a cualquiera, por culpa de esas ropas de papagayo. No es que le tuviera miedo a la gente, como decían por ahí. Lo que pasaba es que todos le parecían estúpidos porque no sabían hablar bien. Sospechaba que la chica pájaro igual sí sabía hablar. No tenía nada que hacer en todo el día, así que pensó en seguirla. Le vendría bien llenar el vacío con algo, aunque fuera un rato de la vida de esa chica. Lo mismo podría tener 15 que 30 que 50, pero la llamaba chica. Cuando no volaba, y no solía volar mucho, más bien se limitaba a levitar sobre el suelo mientras se desplazaba, caminaba con saltitos de picaraza, impulsada por el aletear de colibrí de su melena hecha de plumas de cuervo. Así que era fácil no perderla de vista. Se dio cuenta enseguida de que se dirigía al hotel. No le apetecía nada volver por el mismo camino, pero la curiosidad ya se le había agarrado a las piernas y lo llevaba en volandas tras ella. habría preferido dar un rodeo y así de paso quizás capturar algún libro de los que picoteaban en la calle 7. El sendero seguía cubierto de caracoles pese a los esfuerzos de la gorda. Culo blanco, pensó. Se quedó petrificado en el sitio cuando la chica pájaro se puso en cuclillas a su lado, le plantó un beso en la mejilla y le cambió el pez por un caracol. Estuvo inmóvil un buen rato, sin poder regresar al modo humano, porque no conseguía procesar que alguien pudiera darle un beso a la gorda y sonreír al mismo tiempo. Poco a poco lo consiguió, aunque le había quedado una esquirla torcida en el gesto. No le gustaba petrificarse, porque luego se quedaba helado. Aún tiritaba cuando salió del parque y cruzó la avenida en dirección a la calle del hotel. Se sentó dentro de la cafetería, al fondo. La chica se había quedado en la terraza, al sol, rodeada de sus cosas. Siempre iba cargada. Se estaba tomando una taza de chocolate con violines. Él, menos original, se pidió un agua esmaltada con tropezones. El hijo de la gorda estaba todavía dormido, lo cual no le impedía ronronear como un idiota. Casi le tira el agua por encima, pero aún así le pagó con uno de sus mejores maullidos. Debió de ser un buen maullido, porque ella miró hacia donde estaba y le dedicó una sonrisa que casi le prende fuego. Tuvo que resoplar 13 veces. La chica tenía la mesa llena de sobres. En uno metió una pluma de color turquesa con un poco de tierra blanca. En otro, un pétalo de margarita enrollado en un cable pelado. En otro, una servilleta del bar con un beso de carmín violeta donde escribió algo. En otro, un jirón de nube con una concha para que le diera conversación. Y así hasta el infinito, porque fueron más de 14 veces 14. Cuando hubo terminado de cerrar todos los sobres, se puso a escribir en la parte de atrás de una hoja de propaganda, que se metió después en el bolsillo. Escribió mucho rato. Cada poco hacía paradas para mirar hacia arriba o hacia abajo, mientras se daba golpecitos con el lápiz en la barbilla. Su maullido al pagar fue gracioso, de sabor rosa, pero de color picardía, con un puntito de acidez irónica en el resto. Pasó toda la mañana dejando los sobres en los lugares más insospechados, entre libros en la biblioteca, en bolsillos de chaquetas ajenas, medio escondidos en los paraguas de unos grandes almacenes, donde, por cierto, se dedicó a cambiar los precios de sitio, enganchados en las esquinas de espejos de lavabos públicos, cogidos con pinzas en setos de parques, encima de contenedores de basura, en cestas de la compra en los supermercados, bajo ramas o piedras en bordes de caminos, sujetos con alambres en vallas de jardines e incluso de adorno en las botas de una zapatería. Se quedaba algunas veces un rato, en modo de revoloteo indiferente, un poco alejada, para ver quién cogía el sobre. Llevaba una libreta cosida en la manga, donde escribía sin prisa después de cada hallazgo. A mediodía se dio cuenta de que ella sabía que la seguía. Le dio vergüenza, pero la curiosidad aún lo llevaba en volandas. Otra sonrisa incendiaria. Una tercera, y no podría resistir la tentación de hablarle, aunque algo le decía que no iba a pasar tal cosa. Después de comer, tumbada boca abajo sobre el agua de una fuente, sin llegar a tocarla, escribió un poco más en el reverso de la hoja de propaganda. La volvió a meter en el bolsillo, y en un discreto vuelo, se plantó al otro lado de la calle en el tiempo que cuesta un parpadeo. Le gustaba verla volar. Las ropas le flotaban y podía ver el destello de su piel blanca en los descuidos de los pliegues. Esta vez se dirigió a la estación de tren. No sabía en qué momento ni dónde la habría cogido, pero ahora llevaba una maleta de cartón forrada de fotos en blanco y negro. La dejó en un rincón de las taquillas, subió a un tren para sembrar los guardaequipajes con sobres y bajó antes de que arrancara. Se quedó a esperar suspendida a media altura. Un viejo abrió la maleta. Pareció que la felicidad lo secuestraba. Luego se fue a sentar frente a la vía sin dejar de mirar hacia las taquillas. La había visto llenar los sobres, pero esa maleta lo intrigaba. ¿Qué habría metido en ella? La chica pájaro se fue tras anotar lo que fuera en la mangolibreta. Ya la volvería a seguir otro día. Cuando el viejo se marchó, después de un rato que le pareció 14 veces 14 veces 14, abrió la maleta. También a él lo secuestró la felicidad. Y no estaba acostumbrado. Cuando se recuperó, se fue hacia casa. Miró despreocupado el buzón en un acto reflejo. Dentro había una red verde con caracoles y una hoja de propaganda escrita por el reverso. Empezó a leer mientras subía las escaleras. Así que me llamas la chica pájaro. Me gusta. terminamos. Después del cuentecito solamente me queda despedirme y plantear un reto. Ya sabéis que Pum nunca viene de vacío y siempre nos pone deberes. Así hombre, que... siempre no. Tengo que decir que ha habido dos personas que me habían mandado unas cosillas, pero las leeré en el siguiente programa junto con las aportaciones del resto de la gente, ¿de acuerdo? Pues coged papel y lápiz, que aquí va el reto de Gitanja Fora. Es muy facilito, muy facilito. Esta vez os propongo un juego. Imaginaos una trilogía. Entonces, os tenéis que inventar el título de la trilogía y el título de cada una de las partes de esa trilogía. Trilogía, título y las tres partes, entiendo que serían novelas, ¿no? Sí, ¿no? Novelas o cuentos o partes simplemente. Vale, pues eso, tenéis que dar el título a vuestra trilogía y nominar las tres partes también. Exacto. Bueno, pues eso para dentro de 15 días. Ya sabéis que lo podéis enviar... O bien a la página web de La Enredadera, o bien en la página web de, bueno, en el blog de Los Cuentos de Apolonia, .blogspot.com, donde también tenéis colgados los textos de todo lo que voy leyendo aquí y de todos los textos de las aportaciones que nos van enviando, así como también los audios del programa. Muy bien, pues Pum, muchas gracias por lo completa de la sección de hoy. Por la música, las anécdotas de Boris Vian, los cuentos, las recomendaciones. Y hasta dentro de 15 días, ¿no? Pues hasta dentro de 15 días y gracias a vosotros. Hasta dentro de 15 días, que no sé si es... Sí, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días. Venga, gracias, Pum. Buenas noches. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Brenda Lee. Brenda Lee nació el 11 de diciembre del 44 en Atlanta, Estados Unidos. Cantante de country, de soul y de rhythm and blues. Fue ídolo adolescente durante la década de los 50 y los 60. Desde muy pequeña ya destacaba en los certámenes de talentos infantiles. Interviene durante casi un año en el programa de radio Stern Maker Review y participa en algunos programas de televisión local por los que ni ella ni su familia cobró ni un centavo. En el año 56, con tan solo 12 años, debuta arrasando las listas con temas Jambalaya, Bigelow, I'm Gonna Lash o Santa Claus, y sus éxitos se suceden con temas como Little Jonah y Dynamite. Este último le da el apodo de Miss Little Dynamite. Siendo tan solo una niña, consigue convertirse en el ídolo adolescente gracias a su poderosa voz de cantante veterana. El tiempo que alcanzaba todos los tops de las listas country, empieza a surgir temas con otras influencias que le abren las puertas del triunfo internacional. Su corta edad le supone cientos de problemas para actuar en muchos lugares, sobre todo en Europa. Así llegó a convertirse en una estrella internacional con actuaciones que no paraban de sucederse por toda Europa. Incluso llegó a girar por Japón. También tuvo breves cameos en el teatro y en el cine. Hoy vamos a escuchar uno de los temas que interpretó en su infancia, con tan solo 12 años, el tema Bigelow, Brenda Lee. For you to phone Bigelow 624. What's the matter, what's the matter? Why don't you call? Don't you love your little baby no more at all? I'm sitting here, baby, not doing a thing, just waiting for the doggone phone to ring. Bigelow 624. Baby, that we had a fight and you left me the other night. But if the phone don't ring in a minute or two, I think I'm pretty baby that I'll call you. Big love 624. Phone don't ring in a minute or two. Una guerra sin campo de batalla, una guerra sin enemigo, una guerra que está en todas partes, miles de guerras civiles, una guerra sin fin. Ahora es difícil recordar cómo era la vida en aquellos tiempos. Las creí cuando me dijeron que yo estaba solo en el mundo y que este lugar y que este tiempo eran invencibles. Antes de ese día de septiembre, en abril, en diciembre, en mayo, en noviembre, cuando las venas de esta ciudad se abrieron y vivimos 100 años de historia en una sola tarde. Ahora es difícil recordar cómo era la vida en aquellos tiempos. El mundo ha cambiado y nosotros hemos cambiado con él. Las historias que nos contaron sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el mundo no parecen tener ya sentido. Nos han dejado solos para caminar estas calles como extranjeros, de manera que caminamos y escuchamos otras voces en otros lugares. Hoy día, cada aspecto de nuestras vidas se reorganiza violentamente. En todos lados hay guerra. Una guerra sin campo de batalla. Una guerra sin enemigo. Una guerra que está en todas partes. Miles de guerras civiles. Una guerra sin fin. La Cuarta Guerra Mundial. De un lado está el sistema de violencia, terrorífico. Y en el otro lado estamos todos nosotros. Todos nosotros los que pararemos esta guerra. Ya sabéis que el capital necesitaba de una nueva guerra, en este caso en Libia. Ya hay un montón de gente pues que se ha manifestado incluso hoy en Madrid contra esta nueva guerra, que se suma pues a tantos conflictos armados que hay ahora mismo en el planeta, decenas de ellos. Lo que pasa es que solamente les interesa hablar de unos pocos, ¿no? Y poner a gente como Gaddafi como para justificar, ¿no?, estas intervenciones belicistas y militaristas que no tienen ninguna justificación, como tampoco la tiene someter a un pueblo, lógicamente, ¿eh? Pero vamos, que hay otras maneras de resolver los conflictos, incluso desde el plano de las relaciones internacionales, por supuesto, y estos pues son hipócritas hasta para llevarnos a una nueva guerra. Y me refiero a la gente del PSOE, del PP, de CIU, del PNV, prácticamente todos los partidos del Congreso de los Diputados, excepto el Bloque Nacionalista Galego Izquierda Unida, que aprobaron la pasada semana pues bueno, la intervención en Libia, ¿no? España en la guerra contra Gaddafi. Ahí en nuestra web, en nuestra bitácora, en la enredadera.noblezabaturra.org, tenéis un caliente texto que escribí el mismo día pues en el que el Congreso de los Diputados aprobó esta intervención. Y bueno, os invitamos a que os lo leáis. Son todas las razones, ¿no?, pues para contradecir un poco estos apoyos a esta acción belicosa, ¿no?, que son argumentaciones las que ellos esgrimen, que no son ni consecuentes ni realizables. Una vez más, es la razón de la fuerza en vez de la fuerza de la razón. Y únicamente queríamos aportar otros puntos de vista y hemos escogido un par de textos que nos han gustado mucho. Uno lo hemos leído en diagonal y lo firma Chente Recondo, que ya sabéis que es una persona que analiza bastante bien los conflictos árabes, y por otra parte pues es una persona del mundo árabe, en concreto el mundo musulmán. Es el secretario general de Hezbollah, Yesed Nasrallah. Pues ya sabéis que desde el Líbano pues de vez en cuando también dicen cosas interesantes más allá de la religiosidad de este partido de Dios, que yo personalmente conozco bastante bien. Y bueno, la verdad es que entre una cosa y otra nos podemos hacer un poco a la idea de lo que está pasando en esas otras revoluciones árabes de las que ya no hablan prácticamente los medios de comunicación, si os dais cuenta. Dice Chente Recondo que la mayoría de la atención mediática está centrada en los acontecimientos de Libia. Sin embargo, quizás sería conveniente hacer una aproximación a los llamados estados del Golfo Próximo o Golfo Pérsico. En primer lugar, Bahrein, que junto con Yemen está siendo el primero en vivir las protestas tras los sucesos de Túnez. Tal y como señalan algunos analistas, este pequeño estado del Golfo, Bahrein, tiene una tradición relativamente progresista y plural, y ha mantenido en el pasado una importante tradición de libertad y justicia social. Pues bien, en el siglo XIX, Bahrein ya se convirtió en un importante punto comercial, lo que trajo la presencia de distintas influencias que reforzaron las tradiciones cosmopolitas de tolerancia y pluralismo en su sociedad. Por ello, no es extraño que todavía hoy se pueden encontrar en las calles de la capital de Bahrein, Manama, templos hindús y sijs, mezquitas chiitas o sunitas, iglesias cristianas e incluso una sinagoga judía. Sin embargo, pues ya sabréis, me imagino, muchos de los oyentes de la enredada de la Radio Topo, que el régimen que está siendo derrocado ha estado apoyado por la tradición sunita del Islam, minoritaria en el país, y sobre todo ha relegado a su pueblo de cualquier reparto de la riqueza o de poder a una mayoría popular chiita, lo cual pues ha acarreado la sucesión de revueltas en los últimos años, porque lo que está pasando en el 2011 no es algo nuevo, ya hubo levantamientos populares en el 94 o en el 99. ¿Y cómo han conseguido mantenerse estos déspotas, en este caso sunitas? Pues lo que han hecho ha sido nacionalizar a ciudadanos sunitas de otros estados, sobre todo del subcontinente indio. Han utilizado políticamente la religión, han apostado por mercenarios en las fuerzas armadas, han perseguido a la oposición política y, bueno, pues como hacen todos estos regímenes dictatoriales, pues han violado cualquier derecho humano, evidentemente pues con la alianza de las monarquías cleptócratas de la región y sobre todo, como siempre, con los de Arabia Saudita, ¿no? La familia Al Saud, que ya sabéis que son títeres de Estados Unidos y de Israel. En este contexto os podéis imaginar que las revueltas de Bahrein son muy peligrosas para el resto de dictaduras, ya que la posibilidad de contagio en este estado es bastante alto. Cualquier cambio en Bahrein puede influir en el futuro escenario del Golfo Pérsico, sobre todo si tenemos en cuenta la presencia de la base militar de la Quinta Flota Norteamericana en ese país, además de la presencia de otras instalaciones militares de Estados Unidos en la región. Estamos hablando, claro, de que este es un país geoestratégicamente fundamental en el pulso que mantienen Arabia Saudita e Irán por hacerse con la influencia en el mundo árabe y musulmán, e incluso podría servir de modelo para las importantes minorías chiitas en otros estados. En cualquier caso, que quede bien claro, esto no es una pugna entre sunitas y chiitas, entre iraníes o sauditas. Lo que están pidiendo los manifestantes, lo que está pidiendo el pueblo de Bahrein, deja ver con claridad que para ellos estas diferencias artificiales están superadas, ¿no? Las pancartas decían no al diálogo con aquellos que nos matan o estamos aquí hasta la caída del régimen. O sea, están luchando contra las dictaduras. También Chente Recondo, en este interesante texto de Diagonal que os invitamos a leer, está en la página web diagonalperiódico.net, habla de Omán, el oasis del Golfo. Omán ha sido en los últimos años pues considerado una especie de oasis en esta región y pocos pensaban que las protestas alcanzarían este país gobernado desde hace 40 años por un sultán, por el sultán Qaboos. Pues bien, sin tener la riqueza petrolífera de sus vecinos, Omán ha sabido desarrollar importantes infraestructuras y ha sometido a miles de trabajadores, sobre todo indios, pues que se encargaban de las labores más duras y precarias, pues para hacer estas infraestructuras. En Omán, a diferencia de Bahrein, sí que es muy importante el poder de las tribus a la hora de analizar la realidad del país. De ahí que el propio sultán haya tejido una red de apoyos en torno a los walis o gobernadores locales. Y Omán, al igual que Bahrein, pues también tiene una importancia geoestratégica, ya que es un punto de control del estrecho de Hormuz con fronteras con Arabia Saudita, Yemen o los Emiratos Árabes Unidos. Vamos, que estamos hablando de dos lugares que han sido eternamente ocupados por potencias extranjeras por lo cual es muy preocupante para sus vecinos pro-estadounidenses y pro-israelíes, y evidentemente para Estados Unidos e Israel. Especialmente hay que señalar a Arabia Saudí, aliado estratégico de Estados Unidos, que sigue contando con el beneplácito occidental para continuar con su política represiva y reaccionaria. Ya sabéis que Arabia Saudí cuenta con todo un abanico de recursos para la represión, la utilización religiosa, lo que le está dando buenos resultados a corto plazo, pero que, según nos anuncia Chente Recondo en este interesantísimo artículo, no va a impedir que las reivindicaciones de cambio sigan aumentando también en Arabia Saudí. Y como os decíamos, también en la enredadera, como hemos hecho otras veces, queríamos dar voz a Hezbollah, el Partido de Dios, que es la traducción al árabe de este partido y este movimiento social libanés, que en boca de su secretario general, Yesed Nasrallah, el pasado sábado 19 de marzo, pues dio un discurso bastante interesante a los asistentes a un acto organizado por Hezbollah en apoyo a las revoluciones de los pueblos árabes, en un recinto del barrio del sur de Beirut, de la capital de Líbano. Bueno, únicamente vamos a mencionar pues unas notas, ¿no?, de este texto, que lo tenéis en Rebelión. Rebelión.org, se llama "Las revoluciones árabes han sido hechas por los pueblos, no por Estados Unidos". El líder de Hezbollah nos dice que esta solidaridad es de gran valor moral, porque lo que está ocurriendo hoy en día refleja la perseverancia y la resistencia de estos pueblos respaldados por la fe y la alta moral. Recordamos los crueles días de la guerra de julio de 2006, el conflicto que generó los escándalos que están siendo hoy revelados a través de WikiLeaks. Recordad que cualquier cosa que se dijo en cualquier lugar del mundo tuvo un gran impacto en su día sobre la resistencia y sus seguidores. Este es el caso de los pueblos revolucionarios hoy en día. En palabras de Yesed Nasrallah, secretario general de Hezbollah, nosotros os decimos que tenéis nuestro apoyo. Estamos felices cuando lo estéis vosotros. Rezamos para que triunféis. Estamos preparados para ayudaros en todas las formas que sirvan a vuestros intereses y los nuestros. Evidentemente Hezbollah, pues como vecino, triste vecino, ¿no?, de Israel, ellos querrían convivir en paz pues con Jordania, con Palestina y con sus vecinos, pero les toca pues tener un Estado sionista y fuertemente militarizado como vecinos, pues volvió a señalar a Israel y a Estados Unidos pues como hipócritas, ¿no?, porque están esgrimiendo razones de derechos humanos para intervenir en Libia, por ejemplo, cuando son los primeros en destrozar a sus pueblos, tanto en Israel como en Estados Unidos, como en todas sus guerras imperialistas por el planeta. Y bueno, la verdad es que es un texto bastante extenso, os animamos a que os lo leáis en Rebelión. Únicamente así como anécdota, que las palabras de Yasser, de este secretario general de Hezbollah, ya sabéis que en Hezbollah pues prácticamente todos sus líderes han ido siendo asesinados por bombas directas de Israel, y bueno, pues este es el que le ha tocado últimamente y sigue vivo. Y esperemos que siga vivo, vamos, porque parece que su discurso, más allá de la religiosidad, que evidentemente nosotros somos laicos al 100%, pues bueno, dice cosas bastante interesantes. Pues comentamos que mientras dijo este discurso les informaron que los satélites habían sido interceptados para que la señal de la comunicación pues no llegara a todo el planeta, ¿no? Y él mismo dijo en el discurso, porque se enteró en el momento, que parece ser que tienen miedo a una palabra que refleja su debilidad. Venga, ya seguiremos hablando de este tema en otras enredaderas. Ahora os vamos a dejar con otra canción de este precioso disco de tributo a Mikel Laboa, de bandas vascas. Os vamos a dejar con la unión del grupo Hotel y la voz de Miren Iza. Es una canción que no es en euskera en este caso, es en portugués. Es una canción preciosa que lleva por título "Now es tú", Facultad de Sentir. espacio terminado por líneas sin superficies. Y no obstante, llueve sobre ti. Fadista, dice confío en algo. Las suas lembranzas. Sobre las redes. Los anticuarios mudan de residencia. Los pájaros abriganse. Los fechamentos. Fatigades les foles amarelles. En nau estiga joven o mullado brando. La tua transparència, teus labios, de tu aquel que domini el teu corazón. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Venga, y vamos a ir entrando ya en la recta final de La Enredadera. Ya sabes que estás en Radio Topo, 101.8 del FM, y en 10 minuticos daremos paso a José del Jazz Bass, si tiene a bien venir. Imaginaos un lugar donde la felicidad de la gente es el principio rector del gobierno. Imaginad un pueblo que ve la vida como algo sagrado, una tierra con abundantes fuentes de energía, una nación comprometida con la preservación de la naturaleza y su cultura. Imaginad un país donde el objetivo del gobierno es la felicidad nacional bruta. Hoy en Podemos Vivir Sin Capitalismo queríamos contaros esta curiosidad de Bután. Ya sabéis que esto está en la cordillera del Himalaya, ahí en la frontera con China. Una zona subtropical, totalmente montañosa, con un montón de agua, y el 65% del país de Bután lleno de bosques. Pues bueno, aquí en este país, que parece un poco de cuento, tal y como lo cuentan en esta noticia, hay un rey que decidió que era más importante la felicidad interior bruta que el Producto Interior Bruto. Y desde luego, sin coger de modelo este país, sí que me parecía muy interesante sacar esta reflexión de lo de felicidad interior bruta, porque me parece muy chulo, ¿no? Pues pensar de otra manera en que se puede vivir de otra manera a como nos lo propone el capitalismo. La felicidad interior bruta la basan en dos principios budistas. Uno es que todas las criaturas vivas persiguen la felicidad. El budismo ya sabéis que habla de una felicidad individual y en un plano nacional pues eso lo extrapolan al gobierno, ¿no? Para crear un entorno que facilite a los ciudadanos individuales encontrar esa felicidad. Y el segundo principio budista es el camino intermedio. Ya sabéis que es lo del camino del medio este budista, que no le gusta los extremos, sino que la felicidad está en el camino del medio. Pues bueno, pues de lo que se trata es ni de excederse de los placeres ni rechazar la bondad del mundo, ¿no? Ir hacia una sociedad próspera y pacífica tomando una ruta de acceso que proporciona las necesidades de la humanidad sin sacrificar la vida de la generación de diversidad de la naturaleza. Y precisamente la felicidad interior bruta busca ese camino, el camino intermedio. Que dicho en términos de desarrollo, que es como se explica el capitalismo, sería modernizar el país, pero sin perder las tradiciones. Es decir, mejorar emocional y espiritualmente a los butaneses, además de preservar sus valores, su cultura y sobre todo perseguir tres ejes: felicidad, igualdad de género y preservación medioambiental. Entonces nada, únicamente queríamos compartir esto, ¿no? Pues que hay un país que se llama Bután, donde el pueblo ha decidido que lo más importante es la socialización entre sus habitantes, que sus sueños no se pierdan entre tantas preocupaciones y estrés, que las construcciones se adecúen a las necesidades de sus habitantes sin que produzcan cambios importantes en sus vidas, que los tribunales sean independientes, que los adultos dispongan de tiempo de ocio y puedan contar cuentos tradicionales a sus hijos, entre otras muchas cosas. Y por cierto, esto no queda solamente en papel, sino que realmente el 45% de los butaneses se declara muy feliz y el 52% feliz. Habría que preguntar a ese 3% que dice que no es feliz, ¿eh? Igual es un agobio, ¿no? Todo el día por el camino intermedio y se han estresado. Pero es que en índices, en otros índices, ¿no?, que no son los propios de Bután, por ejemplo, en una investigación del profesor Adrian White de la Universidad de Leicester en Reino Unido en 2006, resulta que Bután era el octavo país más feliz de los 178 países estudiados. El más feliz era Dinamarca, luego Suiza, Austria, Islandia, Bahamas, Finlandia y Suecia. Pero lo más curioso es que era el único entre los 10 primeros que tiene un Producto Interior Bruto muy bajo, de solo $5,312 en 2008, que, para que os hagáis la idea, 6 veces menos que el de España. O, por ejemplo, la ONU, ya sabéis que también publica un índice de desarrollo humano en el que valora la esperanza de vida, el acceso a la educación y la calidad de vida. Pues bueno, parece ser que, según este índice, Noruega es el país más feliz del mundo. Luego estaría Australia, Islandia, Canadá, Irlanda, Holanda, Suecia, Francia, Suiza y Japón. España estaríamos en el 15. Y si seguimos el estudio de la New Economics Foundation, que mide la esperanza de vida, la huella ecológica y el bienestar general, el país más feliz sería Costa Rica. España estaría en el 76. Estados Unidos, para que os hagáis una idea, estaría en el 114. Pues nada, únicamente pues o que veamos que hay otras maneras de medir la vida y que ya sabéis que es más feliz siempre el que gana la medalla de bronce que el que consigue la de plata. Ahora volvemos a las calles, pero nosotros hemos cambiado y las calles tienen un nuevo significado. No marchamos hoy para pedir concesiones al poderoso, ellos nunca legislarán por la paz y la libertad. Venimos a ustedes, volvemos a los vivos. Sus ejércitos no pueden ocupar nuestros sueños, ni pueden sus cárceles contenernos. Este es nuestro mundo y estas calles nos pertenecen. El coraje de los niños en el campo de refugiados en Jenin, la lluvia cálida del verano en Buenos Aires, la niebla y el silencio en Oventic, un río rojo en Johannesburgo. Nuestro paso apurado y nuestros pies, recuerden. Los días de las generaciones pasadas, días en que la carne y los huesos fueron más fuertes que el plomo. caminamos y marchamos juntos, y en todos lados la tierra se deslizó bajo nuestros pies. Caminamos, buscando respuestas dentro de estas fronteras. Caminamos a lo largo y ancho de nuestros países, pero no pudimos encontrar los límites de este sistema. Vamos a rematar la enredadera como siempre con la página de sugerencias, esta agenda particular que hacemos pues sobre todo con la colaboración de páginas web como Diagonal Aragón o Nobleza Baturra, que ya sabéis que dispone un calendario para los movimientos sociales para que llenéis vuestra semana de actividades disidentes, de actividades interesantes que seguramente no escucharéis en otros medios. Y empezamos este lunes 28 de marzo. A las 5:30 se va a hablar de bioconstrucción en la ciudad. Cómo rehabilitar tu piso con criterios saludables. Con Petra Jevens, que es arquitecta, y este acto lo organiza la sección de enfermería naturista. Será, como decía, a las 5:30 el lunes en el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, en la vía Universitas número 30, esquina con la avenida Duquesa Villahermosa. Si queréis más información, podéis escribir a tomasnaturista@gmail.com. tomasnaturista@gmail.com. Nos vamos al jueves 31 de marzo. La coordinadora antifascista tiene el placer de invitarnos a la charla Belchite, entre la memoria y el olvido, desmitificando la leyenda franquista. Será en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, calle San Vicente Paul número 28, a partir de las 7 de la tarde, y contará con la presencia de Juan Carlos Salavera, que es miembro de la Asociación Paniquesa de Belchite y guía del Pueblo Viejo. Ya sabéis que en el noviembre antifascista la gente de la coordinadora antifascista visitó Belchite y a raíz de este viaje, pues bueno, conocieron otra parte de la historia de este pueblo que no nos cuentan en los libros habitualmente. Entonces, bueno, pues escucharemos a Juan Carlos Salavera para que nos cuente cómo se vivía en Belchite y qué es lo que pasó en la República durante la Guerra Civil y en la posguerra. Y muy relacionado con lo anterior son los preparativos del Mundialito Antirracista de Zaragoza. El próximo viernes, 1 de abril, con el fin de recaudar algo de dinero para los gastos de la organización, va a haber en el CSO Quiquemur una fiesta que va a empezar a las 7 de la tarde con la proyección del documental Estrellas de la Línea. Y a las 9, buena música, tapeo vegano y cócteles. Ya sabes que el Centro Social Ocupado Quiquemur está en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel de Torrero, hoy ocupada. El sábado 2 de abril, si quieres comprar productos alimenticios sanos, sabrosos y seguros y de la mano de quienes lo producen, puedes pasarte por el mercado agroecológico de la Plaza José Sinué Suberbiola, detrás del Teatro Principal, de 9 a 2 de la mañana. Y por la tarde continúa el ciclo de proyecciones cine y bicicletas en la ciudad de las bicis. A las 8 de la tarde, ya sabéis, allí en la calle Predicadores se van a proyectar películas de dibujos animados con bicicletas, Las Trillizas de Belleville y Nasu, el verano en Andalucía, a partir de las 8. Y nada más, vamos a ir rematando la enredadera recordándoos que todavía estáis a tiempo de participar en las jornadas Alerta. En este abril de 2011 diferentes colectivos y personas vamos a llenar las calles de libros para pasar a la acción. Y bueno, pues si queréis participar o colaborar con estas jornadas podéis escribirnos a laenredadera@nodo50.org o a la biblioteca Friacalo bfk@noblezabaturra.org. Ya sabéis que La Enredadera se escucha también y se lee en nuestra página web laenredadera.noblezabaturra.org. Que nos puedes llamar al 976-29-13-98 y también nos puedes escribir al apartado 6032-50080 Zaragoza. el próximo domingo, ya abril, tendremos en la enredadera de Radio Topo a personas y colectivos organizadores de la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, que ya sabéis que será el siguiente domingo, ya 10 de abril. También vendrán los compas de Antena Dislocada, la asociación Stop Estigma sobre enfermedad mental, y también vendrán los chicos de Delirium Tremens con su música y poesía para presentar el primer libro de Delirium Tremens. Así que esperemos que hayas disfrutado de esta enredadera. Nos vemos en las calles. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Buenas noches y nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Y os dejamos con la canción preciosa de Berry Charrac en homenaje a Mikel Laboa. Ez da izango behar.